Entonces estamos con los compañeros de Oaxaca. ¿Y cómo empezamos, compañero? Muy buenas tardes, ciudadanía en general, pueblo mexicano. Un saludo fraterno para ustedes, camarada, que habitan en esta ciudad capitalina. Soy Paco Jeda. Pertenezco a la CETEO, Coordinador Estatal de la Educación de Oaxaca, Región Costa. Efectivamente, hemos trascendido por una lucha de más de 35 años, ya que nuestro movimiento ha surgido para defender los derechos laborales, políticos, sindicales y administrativos de todo el movimiento, del MDTO, Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación Pública de Oaxaca. Somos CENTE, somos a nivel nacional, por lo que es Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Y hoy en día nuestra heroica sección 22 está accionando en el plano estatal y en el plano nacional. En el plano estatal con un 80% de su membresía y en el plano nacional con un 20%. Estamos accionando en el contexto nacional con las secciones de Michoacán, Chiapas, Guerrero, algunas de las comarca lagunera del área metropolitana, en fin, invitándoles, haciéndoles el exhorto fraterno para que seamos la mayoría de las secciones, que actuemos en nuestro estado y por supuesto en la capital del país. Nuestra lucha magisterial nacional la estamos construyendo con un frente único de lucha nacional. ¿Por qué tenemos que aunarnos con organizaciones sociales, populares, estudiantes, sectores que son explotados por el neoliberalismo, como el SME, Sindicato Mexicano de Electricidad, petroleros, gente del mercado, en fin? Iniciamos el 15 de mayo con nuestro paro masivo nacional en la ciudad de Oaxaca, en contubernio con las demás secciones que hoy en día están fungiendo, que están accionando con nuestra jornada de lucha de manera sincronizada. Hemos estado bloqueando tiendas transnacionales, bloqueo de carreteras, tomas de dependencias gubernamentales y sobre todo el acordonamiento del IEPO, del Instituto Estatal de Educación Pública, que no nos ha sido quitado con el decreto 02 emitido el 21 de julio por el espurio de nuestro gobierno estatal, Gabino Cue. Nuestras acciones cada vez son más fuertes. ¿Qué decía el decreto de Gabino Cue? Que el Instituto de Educación Pública, en donde estaban nuestros espacios ganados por el MDTO, por nuestro movimiento, en el cual se hacía la gestoría de los diferentes niveles, jardín de niños, primaria, secundaria, fue cerrado, quedando al servicio del gobierno del estado y del gobierno federal, ya que a través de él, más bien de los que integran el NIEPO, porque ahora ya no es IEPO, es nuevo IEPO. Nosotros como docente nunca, a través de los niveles, ni con la Secretaría de Finanzas, se ha manejado el recurso. Como lo dicen los medios difusivos abiertos, como de Televisa y TV Azteca. solo éramos intermediarios para las gestorías administrativas, como el dar solicitud para plazas, el que los compañeros, se les hacía gestiones para que los compañeros pudieran cobrar sus tequios de 1, 2 o hasta 5 años de servicio en los diferentes niveles, en primaria, kinder, secundarias. Y ahora, ¿qué son los tequios? El tequio es un servicio, como lo dije anteriormente, que es dado en una escuela sin recibir ninguna percepción salarial. Un ejemplo claro, en el nivel de escuelas secundarias generales o técnicas, regularmente empezamos, yo soy de escuelas secundarias generales, empezamos con 5 horas, 6 horas que nos pagan, cuando pues en realidad trabajamos 24 o hasta 30 horas durante 2, 3 años. O hasta 5 años, y así en los demás niveles. Maestros de primaria, maestros de kinder, que dan su tequio por 1, 2 o 3 años en esperanza a que reciban la PASE. Hoy en día que el NIEPO está con los serviles del gobierno, no se puede hacer ya ese tipo de gestoría, no hay injerencia para nuestra sección 22. Su servidor trabaja 22 horas y se le han sido pagados solamente 15, pero ¿qué está pasando últimamente? Y lo voy a decir detalladamente. El gobierno, con el paquete de leyes secundarias, que es la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la creación del INE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que a través de ese paquete de leyes secundarias, como las demás reformas estructurales, las otras 10 tienen su paquete de leyes secundarias, que son adiciones o omisiones a los artículos de nuestra Constitución Política de México, a conveniencia de los grandes empresarios, de Mexicanos Primero, quienes mueven los medios de producción y de servicio público a nivel nacional, y por supuesto del gobierno del Estado, no para nosotros los asalariados. El gobierno, al ver que le fue imposible aplicar, y los años van pasando, van más de 3 años que está Enrique Peña Nieto en el poder nacional, le ha sido imposible a través de su ley secundaria guillotinarnos. Un ejemplo, y no me voy a extender tanto, el 28 de noviembre se tenían que evaluar en Oaxaca 4.900 maestros y acudieron menos de 300, y entre ellos acarreado. Le pagaron hotel, los llevaron con camión por el miedo de que no llegaran al lugar de la evaluación. Nosotros fuimos a esa actividad. El gobierno realmente es una demagogia que quiera evaluar a más de 1.5 millones de maestros. Independientemente de ello, nuestras cuotas sindicales, que contribuimos 115 pesos mensualmente, ya no nos llega ni el 5%, el bajo porcentaje que llegaba a nuestra sección 22. ¿Y para dónde va dirigido ese recurso económico? Para el CEN del CENTE, que es el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros somos la CENTE. ¿Y quién está como secretario del CENTE o del CEN del CENTE? Es Juan Díaz Alatorre. Es un aproximado de 855 millones de pesos. Posteriormente, el gobierno, a la dirigencia seccional, que es el comité ejecutivo de nuestra sección 22, les corta el recurso en el mes de noviembre. Posteriormente lo hace con estructura no estatutaria, que es la coordinadora. También nos quita ese recurso el 30 de enero, y a los organismos auxiliares, que que apoyan para las directrices de nuestras acciones en nuestro movimiento. Y no le ha bastado con ello, porque sabe que seguimos en nuestra postura firme. Ha incrementado la desaparición, el encarcelamiento de nuestros compañeros y sobre todo de la dirigencia. En noviembre, ¿eso nos lo puede detallar un poco para que salga más rico? En el mes de noviembre, 4 de nuestros compañeros, 3 de la estructura y un activista que es el compañero Abel Alberto Jiménez, son detenidos y se llevan al altiplano, lejos de nuestro estado de Oaxaca. Posteriormente lo hacen con el de la Secretaría de Finanzas. Actualmente, hace apenas unos días, el sábado por la tarde, agarran al secretario de organización, Francisco Villalobos, de la región del Istmo, quien es llevado a la cárcel, al altiplano de Hermosillo, Sonora. Al otro día, en la ciudad de Oaxaca, lo detienen. Al otro día, a la 1:00 a.m, al salir de la Asamblea Nacional Representativa, ANR, el compañero, nuestro secretario general, nuestro líder, quien es el primer mando, del primer mando en nuestra sección 22, es detenido al salir del edificio de la 9. El compañero salía en su taxi con su primo, quien lo llevaba a su casa. Su primo conoce perfectamente la ciudad al ser taxista. Lo aprensan en unos minutos después de la salida de la reunión. Lo aprensan en el 3 camionetas al taxi. Se llevan solamente a él. Andaba con su guarura. Es más, andaban 2 cuidándolos, a nuestro secretario general y, por supuesto, su primo el taxista, y se lo llevan también a Hermosillo, Sonora. Lo acusan de cosas de veras absurdas. Con todo respeto, es algo estúpido por parte del gobierno, de millones y millones de pesos, cuando ni siquiera cobraba su percepción salarial. El gobierno está utilizando la represión para intimidarnos, pero desde esta trinchera de combate le externamos que no tenemos miedo. Ya no nos pueden crear psicosis, ya eso ya lo hemos vencido, somos gente de lucha, gente de combate. Actualmente hay compañeros que ya llevan 3 quincenas sin recibir, compañeros de base, compañeros que son escogidos azáricamente, porque ellos no tienen un control de nosotros. A quienes ya se les ha retenido su salario, de esa manera nos quiere ir desintegrando, asimismo con notificaciones de cese, porque las notificaciones del examen no le funcionaron. Como lo dije anteriormente, es una demagogia, algo absurdo, algo no estratégico. Y ahora, ¿cesados hay en el estado? Cesados, desde el momento en que son detenidos ya son cesados. Desde el momento en que los compañeros se les retienen sus salarios ya son cesados. Ahora los compañeros, ahora están llevando a los compañeros notificaciones de cese, independientemente de las escuelas, a sus domicilios. Algo que no es viable, algo que no es legal. Por supuesto que nosotros no la recibimos, e incluso han sido corridos a palazos, a gritos, por el Comité de Padre y Familia y personas que contribuyen, porque hemos estado dando información desde el 2012 a los padres de familia, lo que es en sí la reforma educativa, que suena fantástico, reforma educativa. sea, me transpolarizo a los Estados Unidos, a Europa, en fin. Cuando de reforma educativa no tiene nada, es una antirreforma, es una mal llamada reforma educativa, es privatización de las escuelas. Dentro de sus 11 reformas estructurales está la reforma de la criminalización a la protesta social. De esa manera el gobierno, cuando salimos a la calle a manifestar nuestra protesta en defensa de nuestros derechos, nos replegan los policías. Sin embargo, las actividades ya son más contundentes, son más fuertes en nuestra sección 22, porque estamos accionando ya en todo el estado. Al principio comenzó solo, digamos, la resistencia a la policía la represión de las fuerzas públicas, porque no solo la policía. ¿Empezó solo en la ciudad de Oaxaca o se extendió a otros lados? No, la fuerza pública ha sido en el último periodo, ¿no? En todos los estados. Porque de hecho, en los estados de la comarca lagunera, donde desafortunadamente los compañeros no cuentan con una estructura como la que contamos los estados del sur, han sido más, incluso aquí en el área metropolitana, han sido más sometidos a la prueba punitiva, a ese examen de 120 reactivos que he sacado de la manga, que es un examen estandarizado, es una guillotina, una soga al cuello, es el mismo examen para los diferentes niveles, desde el kinder hasta algunos bachillerato. No va acorde a tu especialidad, no va acorde a tu nivel educativo. Han sido sometidos, incluso hasta han sido golpeados para que llegaran a presentar el examen. Sin embargo, nuestra estructura de la sección 22 y la estructura de los otros estados del sur, como Chiapas, Michoacán, Guerrero, no permitimos eso. Pero si me refería a si fue sobre la ciudad de Oaxaca o fue sobre todo el estado la acción de las fuerzas públicas. Al principio. En la ciudad de Oaxaca. Ya ahorita, como estamos accionando. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive, vive, vive y vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue, sigue! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! Esta lucha, cueste lo que cueste. Como lo he dicho, reitero, sección 22, la única no hay dos. Nuestras acciones son más contundentes a medida de la cerrazón de la represión del gobierno estatal, del gobierno federal, que nuestra finalidad es entablar una mesa de diálogo en sus tres rutas, jurídica, política y organizativa, ha tenido una negativa total, una cerrazón. Nuestras acciones son cada vez más contundentes y sincronizadas. Estamos accionando en las diferentes regiones del estado, deteniendo los vehículos de empresas nacionales e internacionales sin afectar a la ciudadanía en general, se les da el acceso a ellos. Ha llegado la fuerza pública, pero hay algunos lugares como en Nochistlán y a algunos otros más en donde han intervenido los padres de familia y la fuerza pública se tiene que retirar, porque ya no nada más la lucha es del magisterio, sino del pueblo unido. Nuestra finalidad es construir un frente único de lucha nacional, irnos a la huelga política general. Y no hay fecha limitada para que nosotros estemos plantados en el contexto estatal, en el contexto nacional. Estaremos aquí hasta las últimas consecuencias. En ese caso, quien tendría que aguantar sería el gobierno mexicano, no nosotros. Nosotros estamos bien puestos en nuestras ticheras y llegaremos hasta lo último para defender la educación pública, laica y gratuita, que por derecho nos corresponde a nosotros los mexicanos. ¿Las fuerzas públicas están yendo solo sobre la ciudad de Oaxaca? O sea, sí, yo sé que las interrumpen, por ejemplo, en Nochistlán y otros lados, pero las interrumpen en el camino. ¿Pero van todas en dirección a Oaxaca? Es que como hay más de 500 municipios, no van a los 500 municipios, ¿verdad? Como lo dije, en donde estamos realizando acciones contundentes y sincronizadas, que son bloqueos carreteros. ¿Qué hacemos? Bloqueamos los accesos en los límites del estado, en donde son rutas principales, sobre todo para los camiones de empresas nacionales e internacionales. No exactamente en los municipios metidos, me refiero a todo el estado, pero donde son los puntos estratégicos de las 7 regiones, donde nosotros podemos evitar el acceso de entrada del producto a nuestra ciudad de Oaxaca y a nuestras regiones del estado de Oaxaca. Obviamente las barricadas, por ejemplo, le está sirviendo la experiencia del APU, ¿no? O sea, rápidamente se ve que no, pues se las saben todas, ¿no? O sea, sí, está sirviendo la experiencia del APU y después, ¿no? Porque de 2012 para acá también, ¿no? Definitivamente sí. Eso nos ayuda a reforzar nuestra seguridad, a que les llegue a la sociedad más el impacto, a que la sociedad también sepa que nos están apoyando quienes nos han apoyado desde el 2006, en el caso de la APO, en el caso de organizaciones aledañas a nuestra capital oaxaqueña. Es como una luz, es como una forma más de externar nuestra voz magisterial. Es que cuando uno vio, por ejemplo, que el lunes aventaban una carretada de fuerza pública más extra, y dijo, caray, y aquí se van a aguantar, y se han aguantado, ¿no? Ahí estamos. ¿Alguien ha estado en estos últimos hechos? ¿De algunos de ustedes? Sí, por supuesto. Ah, pero cuéntenos así como más, digamos, es que luego el detalle, o sea, la anécdota, ¿no? Siempre es, por ejemplo, una noche, o sea, llegan el lunes y el propio lunes tratan de entrar al Zócalo, ¿no? Y hay barricadas. Y en el primer momento da la impresión de que los van a echar para atrás, pero al día siguiente ya no pudieron. O bueno, no sé, entonces si nos pueden contar esas cosas. De esa manera nosotros le estamos demostrando a la fuerza pública que nuestra valentía está puesta. De esa forma también la parte magisterial detiene a la fuerza pública, si especifico a la policía. Es una forma de cómo también nosotros responderles, ya que ellos van equipados, preparados, con gases lacrimógenos, con granadas, y nosotros nos defendemos solamente con nuestra voz, con nuestras marchas, con nuestros mítines. Sin embargo, sí tenemos que accionar, incluso hasta detener a funcionarios. Ellos están agarrando maestros, pues nosotros vamos a empezar a agarrar funcionarios. Esa es la finalidad, más que nada. Tenemos que tener también nuestro caparazón e intimidarlos a ellos. El día 22 de mayo hubo una mega marcha. Fue realmente un fenómeno social más en la historia, una mega marcha que no se había dado durante los 35 años más de lucha. ¿Nunca? ¿Fue la más grande? La máxima, donde se aunaron organizaciones sociales, populares, algunos sectores explotados, estudiantes. La marcha partió del monumento a Juárez a la Plaza de la Danza, que está a 3 cuadras del Zócalo, en la Iglesia de la Soledad. Participamos alrededor de 300,000 marchantes. Y fueron horas. De hecho, la cabeza ya estaba en el lugar de la Plaza de la Danza, donde teníamos que llegar, y la cola ni a la mitad. Y fue un fenómeno extraordinario. O sea que de esa forma sí le demostramos al gobierno que podemos unirnos, magisterio y pueblo unido, podemos estar. Había muchos helicópteros, que es lo primero que ellos... es la forma de cómo se contactan, se comunican y quieren intimidar también. El día 15, cuando iniciamos el paro masivo en la ciudad de Oaxaca, que inició a las 9 de la mañana del crucero de Viguera al Zócalo de nuestra ciudad. De hecho, la fuerza pública ya no nos quería dejar llegar a plantarnos. Sin embargo, éramos alrededor de 50,000 participantes, y fue la razón por la cual ya no lo hicieron. La fuerza pública se replega, se retira de esas instancias donde nos iban a bloquear, y llegamos a plantarnos al centro histórico de la ciudad de Oaxaca. ¿Y estuvieron en el plantón hasta? Desde el 15 y seguimos. ¿Siguen? ¿Sí? ¿En ningún momento lo retiraron? No. No, en ningún momento. Se han hecho las barricadas porque crean psicosis, se acercan a veces hasta 50 patrullas y de esa manera quieren intimidarnos, y es por eso que salen de las barricadas. No vamos a permitir que ellos entren y nos desalojen. En caso de que lo hicieran, nosotros retornaríamos al centro histórico de la ciudad oaxaqueña. Y estoy en la lucha, pero voy a regresar. Sí, bueno. ¿Y qué sigue? O sea, ¿qué sigue en los próximos días? Dígame, sin detallar nada, sin decir nada que les cuente a ellos, ¿verdad? Pero así, ¿qué sigue? Nosotros, nuestro objetivo es entablar la mesa de negociación. De hecho, nos han querido dar a tole con el dedo, recibiéndonos el pliego petitorio en Los Pinos, en la CEGOP, Secretaría de Gobierno, en el Senado, y en la ciudad de Oaxaca, en el IEPO. Pero, ¿para qué? Para que no den respuesta nunca. Y su consigna del sargento, del quien no sabe nada de educación pública, de quien miente, que ha visitado a más del 95% de las escuelas en el estado de Oaxaca, en el país, sabemos que eso es una mentira. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, su postura de él, su postura encomendada por el gobierno federal, es que acepta la negociación si aceptamos la reforma educativa. ¿Y qué caso tendría? No sería una negociación, más bien es un sometimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que sigue? Acciones más fuertes. El día 26 vamos a tener una marcha con organizaciones sociales populares. Hay frentes estudiantiles aquí por parte de la UNAM. Hay sectores explotados en la Ciudad de México, en el país. Uno no conoce, no podríamos saber los acontecimientos a futuro, pero sí va a ser una mega marcha impactada aquí en la Ciudad de México. Gracias. ¿Y qué es lo que sigue? Las acciones serán cada día más fuertes. Nuestro plan de acción no tiene término. No es que nosotros vayamos a aguantar, es cuánto el gobierno va a aguantarnos. ¿Qué sigue? Si ellos han detenido, nos han reprimido, también nosotros vamos a detener funcionarios. Ya no nos intimidan las retenciones de salario, sus comentarios ante la televisión, sus comentarios estúpidos, absurdos. No nos intimidamos, la lucha sigue y estamos firmes. Sección 22, la única, no hay dos, totalmente democrática, hasta la victoria siempre. Los trabajadores del sector salud ya superaron, no sé si a paro o huelga, a paro, me imagino, ¿no? ¿Se están sumando también? Se están sumando y apenas el día de ayer hubo una marcha en el centro histórico de la Ciudad de México, donde participaron también, es algo histórico. Se aunaron a ellos, ¿sí? Enfermeras, todo el sector salud, todo el sector salud. De 1,500,000 de marchantes, donde invitaron, no nada más participaron los del DF, fue también una marcha nacional del sector salud. Y así seguirán los electricistas, los petroleros, los del mercado y organizaciones, sobre todo que en el estado de Oaxaca, al igual como en Chiapas, pero bueno, me ubico al contexto oaxaqueño, hay organizaciones como la del MUL, del FUL, que están fuertemente por usos y costumbres y donde la fuerza pública no llega hacia ellos. Yo solo quiero compartirle, por ejemplo, que en la mayoría de las comunidades del estado de Oaxaca, los padres de familia se han estado organizando, han hecho marchas en los municipios, en las comunidades, junto con sus hijos en apoyo al magisterio. También algo histórico, algo que nos emociona y nos hace que si ya nos queremos echar para atrás, sigamos adelante. Porque ya no, porque ellos están apoyando y nos están respaldando. Entonces es algo que yo quiero compartirle, porque es algo que en las noticias, en la televisión, en los medios, nunca lo van a decir. No. Sí. Pero bueno, el otro día había una mesa redonda de periodistas independientes y vieron, el año pasado Televisa perdió el 30% de la audiencia y el 15% de ganancias. Y ellos suponen que este año se va a pique. Y bueno, y a los TV Azteca ya es como... Y que el Canal 2, por ejemplo, ahora lo van a desaparecer. El Canal 2, porque ya no les produce, entonces van a inventar otra cosa. Pero, bueno, sí, cuanto más detalles nos... O sea, si me cuentan detalles de... Vinieron, los vimos, ¿verdad? O cuál es la relación, por ejemplo, de los más con la comunidad, así, si me la cuentan en concreto. Pues yo pienso que es una relación, bueno, lo que he observado es una relación muy estrecha, porque los medios que dicen que los maestros de Oaxaca somos unos flojos, que no trabajamos, y eso es una gran mentira. Nosotros trabajamos, y no nada más de lunes a viernes, a veces hasta sábados y domingos, estamos horas extras por la tarde, haciendo actividades extra clase. Nosotros ahorita estamos acá en el paro, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, estamos siguiendo los lunes, llevamos el paquete de actividades que les estamos dejando a los muchachos para que avancen en sus casas y se las vamos a recibir y les volvemos a dejar las nuevas actividades y de esa manera para que ellos no, lógico que no es lo mismo que estén en la clase a que ellos estén trabajando solo, pero con el apoyo de los papás, ahí vamos. Entonces, para no dejar totalmente suelto eso, y hay una gran comunicación, sobre todo lo que es educación indígena, con los padres tienen muchísima más comunicación, muy estrecha la comunicación, y se ve más el apoyo todavía. Yo trabajo en técnicas, es un poquito menos, pero sí también hay esa... De hecho, los padres nos respaldan, la mayoría fueron unos cuantos que estuvieron en contra, no de que nos viniéramos a luchar, sino argumentaban esa la cuestión de que pues sus hijos, algunos van atrasaditos y que se van a atrasar más, pero con esas actividades que estamos implementando, pensamos que por lo menos podemos ir avanzando un poquito, si no totalmente. En Michoacán han estado desarrollando formas alternativas de educación, o sea, ustedes también, ¿verdad? De hecho, Oaxaca tiene su proyecto de educación alternativa y hemos estado trabajando esas actividades, que eso nos permite estrechar más la comunicación con los padres de familia. Y pues que los jóvenes también aprendan en relación al contexto. Ustedes síganme contando, compañeras. Sí, en relación cuenten. Y tocamos el tema ese del plan de la transformación educativa, que en Oaxaca pues se ha denominado como PTEO. Igual es el programa alternativo que Oaxaca propone y que hemos estado trabajando de manera personal. Yo también trabajo en una secundaria técnica, la técnica 20 de Jamiltepec, región Costa, y he retomado esa línea de acción que es el PTEO, y he trabajado con los jóvenes rescatando la cultura desde lo que es la lengua, lo que son las danzas, cursos, talleres los días sábados, en donde ellos aprenden a hablar nuestra lengua, que es el mixteco, y ya invitamos y estamos en interacción con maestros de primaria indígena. Van, nos apoyan, les dan curso a los niños, aprenden los niños, y también tenemos la relación y nos proyectamos con la comunidad. También han ido personas conocedoras de danzas autóctonas, de la música de flauta, de tambor, y también han aprendido los alumnos y han participado en esos bailes. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando líneas de acción en relación a ese plan alternativo que tenemos como Oaxaca, y que también vemos que sí hay aprendizajes. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo de mis compañeros de mis alumnos cuando doy una clase y siento que el alumno no comprende, ya voy, le hablo en mixteco, me contesta él, y estamos diseñando las actividades en mixteco, también en español, y me pasan los trimestres muy bien en calificación. Entonces sentimos que es una estrategia además de aprendizaje, y que los alumnos están motivados. Por eso rechazamos el que digan los medios de comunicación que somos flojos, que no queremos el examen porque somos ignorantes o no leemos nada de eso. Es porque sí leemos, sí tenemos las bases para presentar nuestro examen dentro de nuestro contexto, que obviamente es, ¿no? Y que tenemos la interacción y el apoyo de los padres de familia. Trabajando las líneas de acción del PTEO, hay colectividad, ¿sí? El que los maestros trabajemos en equipo, ¿sí? Que no sean las actividades individualizadas y que conlleve a un trabajo exclusivo, sino al contrario, es de inclusión desde los padres de familia, desde los alumnos y nosotros como maestros. Y también comentarle que en la población de Jamiltepec, el día de ayer, ya taparon el paso, es costera, la carretera, desde la que viene de la costa, desde Acapulco hasta Puerto Escondido. Así es. Entonces han tapado, me acaban de comunicar que hay mucha gente, mucho apoyo. Tenemos poblaciones cercanas a Jamiltepec, porque es municipio, y han llegado, esas poblaciones lejanas. Le hablo de Ixtayutla, exactamente de 3 a 4 horas de viaje, pero están, y son los señores que más conscientes están en defender la educación pública, porque ellos han sido lastimados en cuanto a recursos. Es una comunidad alejada, mandaban personal, iban, les salían los pagos, tardaban 15 días y se iban, ya no regresaban a esa comunidad porque es difícil accesar. Entonces, han estado los niños sin atención de maestros, y también YEPO en no mandar maestros. Entonces ellos como comunidad han asistido a Oaxaca a pedir maestros, a buscar esas formas de apelar a la sensibilidad, ¿no? Para que los niños estén atendidos, porque sí son muchos alumnos. Sí, una de mis hermanas trabajaba allá y me cuenta de que pues son 13 grupos. ¿Por qué? Porque también es municipio y llegan otros alumnos de otras comunidades y es difícil. Entonces es ahí donde decimos que el examen de la reforma educativa no va con el contexto, ¿sí? Se llega caminando, no había luz, no hay formas de comunicación como la ciudad. Entonces, los maestros son muy creativos y han llevado adelante su trabajo buscando estrategias y motivando a los alumnos, y ha estado muy bien la escuela. Entonces, estas personas de Ixtayutla tienen han vivido en carne propia el no tener maestros por no haber recursos, porque nos dicen que no hay dinero para pagarle a los maestros, y es por eso que se suman a la lucha y están ahorita luchando para que la educación siga siendo laica, gratuita, ¿sí? Y en ese contexto de público, ¿no? Es que obviamente el magisterio, bueno, por lo menos en algunas zonas, es mucho más que una profesión, es un lugar en la comunidad que tiene que ver con otras muchas. Y luego, bueno, esta atención, que, o sea, si hay atención personalizada, por ejemplo, en las escuelas multigrado, pues, sí. ¿Qué más atención? Ahí sí se atiende uno por uno, o sea, no queda. O sea, en fin, nomás está tirando mi foto. Bueno, pero siga contando. Cuanto más rico, cuanto más en cosas en detalle tengamos, más fácil es que la gente entienda. Porque la gente, cuando se le dice en general, y en general es muy fácil que lo desmonten, ¿no? Pero cuando se va viendo en concreto, dice, a ver, desmóntame, a ver, dile que no a esta experiencia. Entonces, cuanto más en detalle, más difícil es. Me gustaría saber con quién estoy platicando. Ah, soy Jorge Belarmino, de la Brigada para la Libertad. Y vengo. Sí, he visto por ahí algunos textos. Sí, que estuvimos. Es donde está Paco Tabe, ya lo vinimos. Yo he estado trabajando con las compañeras, con Lupita y con. Sí. ¿Está haciendo algún trabajo? Sí, lo que estamos haciendo es un libro. O sea, ya estamos haciendo un libro. Estamos yendo. Un libro que salga pronto, de manera que muestre qué es lo que salga, qué es lo que pasa últimamente, porque estamos muy conscientes todos de que todos dependemos de ustedes. O sea, si ustedes avanzan, avanzamos los demás. Si ustedes no avanzan, ya nos llevó la chingada. Porque, bueno, entonces, en ese. Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, es el compañero es Octavio, es que también tenemos un círculo alrededor de la Brigada para la Universidad, una serie de... Ahora, si quieren los compañeros, ¿eh? ¿Cómo? Si quieren las fotos, si no, no. ¿Cómo vemos? O sea, lo que usted está obteniendo de respuestas de los compañeros en ciertas ocasiones es cómo vemos el movimiento desde este punto de vista, cómo lo sentimos, cómo avanza, cómo... Cuanto más sea desde la escuela, desde la base, más claramente lo ve la gente, yo creo. Sí, mire, nosotros, o sea, somos inconformes. Somos inconformes porque somos una clase que, aunque nos mordamos la lengua, todo eso, somos intelectuales al nivel que usted considere bajo a todo eso. Y entonces tenemos voz, tenemos comunicación con los padres, aunque fue muy lentamente, fuimos perdiendo ese apoyo que teníamos en la década de los 80, 90, decayó todo esto. Nosotros cometimos errores, que incluso cuando iniciamos la lucha en 2013, ya directamente contra las reformas autoritarias estas, nosotros como que teníamos una incertidumbre grandísima en relación a cómo íbamos a responder a todo eso, porque se nos anunciaba desde tiempo atrás que iba a haber esta reforma educativa. Pero cuando llega, nosotros no asimilamos el golpe, el miedo nos invade y nos como que muchos de nosotros nos perdemos en ese momento, pero retomamos el papel en la actualidad, pues. Nosotros, ese movimiento es un movimiento histórico, es un movimiento que retomaba las cuestiones muy particulares del como magisterio, pero también nos involucramos con lo social, y eso es lo que últimamente estamos en ese proceso de acumulación de fuerzas. Nosotros solos entendemos que nosotros solos, por sí mismos, por nosotros mismos, no podemos echar abajo la reforma. y tenemos que apoyarnos en ustedes, en los intelectuales, en los obreros, en los campesinos, en todas las clases sociales que trabajamos, pues, proletarios, llamémosle, como queramos llamarle, pero todo trabajador tenemos que unirnos fuerza. Esa acumulación de fuerza nos va a permitir, primero, echar abajo la represión, porque la represión se ve venir, ya vemos que la varita la están estirando y en cualquier momento la van a romper. Ajá. Por todo lo que significa la reforma, echar abajo la reforma educativa, para ellos implica echar abajo todas las otras reformas, echar abajo muchísimas cosas, pues. En ese sentido, nosotros hemos caminado bien, hemos hecho las cosas bien, porque no estamos agrediendo a la población en el sentido de parar calles y la fuerza, utilizar la fuerza, se puede decir bruta, ¿no? De bloquear avenidas y todo eso. Nosotros, si ustedes ven, estamos recibiendo el apoyo porque nos hemos conducido no contra la violencia, no contra las agresiones, queremos mesa de diálogo. Claro, eso implica la negociación, ¿no? Pero en términos de iguales, no en términos que quieren imponérnosla. Y en ese sentido también tiene mucho que perder el Estado. No es nada más la agresión. No estamos en el momento en que ellos puedan agredirnos, porque ahorita en esa acumulación de fuerza la vamos ganando nosotros. Ellos saben bien que la están perdiendo. Ajá. La están perdiendo porque el movimiento crece a velocidad, y si nosotros nos conducimos de igual manera como nos estamos conduciendo, vamos a lograr echar abajo al sindicato, al CENTE incluso. Porque movimientos, usted sabe bien que movimientos donde no surgían, no teníamos el apoyo de la coordinadora, hacia la coordinadora, Tabasco no participaba, Chihuahua no participaba, Sinaloa no participaba, Sonora no participaba, San Luis hemos tenido representaciones, aunque sea simbólica, pero ha estado con nosotros San Luis y otras secciones de otros estados. No teníamos la fuerza, nada, en Veracruz. Y sobre todo, nosotros en cierto momento, en base a que desplegamos un trabajo muy importante con padres de familia, porque no lo hicimos en su momento, y nosotros teníamos ciertos temores de vendernos como lo hicimos ahorita. Si usted fuera a Oaxaca, usted iba a ver que todas las escuelas no están trabajando. Yo diría, si habría alguna escuela, todo eso, pero estaría en un lugar muy apartado, la sierra tal vez, donde no llega la información, donde la comunicación se dificulta. Quizás habría una escuela trabajando, pero en su escuela nosotros estamos al 100% convencidos, porque tenemos comunicación con nosotros, no hay escuelas trabajando. Y no hay escuelas trabajando porque los padres de familia nos lo pidieron incluso, tomaron escuelas donde compañeros estaban trabajando, los padres de familia tomaron la escuela, la 167 de Santa Catarina, Michoacán, que era una que no participaba, una escuela secundaria técnica de nosotros, los padres de familia tomaron la escuela, le dijeron, compas, allá está el plantón, váyanse. Ajá. Y en mi escuela también teníamos gente renuente, así, yo soy representante de una escuela de 34 compañeros. Los padres de familia dicen, a ver, queremos documentos donde ustedes están participando, maestro, porque no están en vacaciones, ustedes están luchando. Y si no quieren participar, entonces, véngase, trabajen. Entonces, ¿qué nos produjo eso? Nos motivó a decir, ¿sabes qué, compañero? Tienes que participar, tienes que irte. Ah, es algo que a nosotros... No, es una super anécdota. No, es algo que no lo podemos describir. No, nosotros que hemos caminado en esta vía de la lucha por la democracia de nuestro sindicato, por la democracia no solo del país, sino de las organizaciones sociales, esto nos llena de una motivación que decimos, ahora me quedo. A mí dice mi esposa, oye, ¿cuándo te vienes? Mi familia, mi esposa, mis hijos. ¿Cuándo te vienes? Yo les digo, pues, no tengo fecha, pues tengo que estar acá. Y no me voy a Oaxaca porque es importante aquí. Aquí nosotros no teníamos mesa. No teníamos. El lunes comenzamos a trabajar porque nos llegaba aquí algunos víveres y decíamos, bueno, ¿pero qué? ¿No estamos comiendo comida con los michacanos, con la sección 7? Hay algo que muy simple que no sé por qué la población no lo entiende. A ver, uno agarra una carrera, ¿no? Maestro, ¿y qué quiere uno? Uno quiere su casita, ¿no? O sea, quiere, lo último que uno quiere, ajá, es estar durmiendo en una tienda de campaña, ¿verdad? Sí. Sin televisión, ¿no? Sin las chelas, algunos sin las chelas de su fin de semana, sin el domingo. O sea, no se viene aquí como de vacaciones, ¿verdad? No. O sea, y la gente, no sé cómo no lo entienden? No, no, no. Si todo mundo que trabajamos lo que buscamos es eso, ¿no? Ah, un poco de comodidad, ¿no? Es durísimo para nosotros estar aquí botado, pero no es la primera vez. No es la primera vez, nosotros ya es una especie de valor, no sé cómo le llamaría yo, la cuestión de la camaradería, del compañerismo, del cuidarnos, ahora sí echarnos la mano entre nosotros. Si vemos a alguien en dificultad, nosotros lo defendemos. Si tienen problemas algún compañero o compadre de familia, porque ve que los hay, ¿no? Hay pequeñas situaciones ahí que se dan, nosotros le echamos la mano, tratamos de ayudarnos, pues, lejos de destruirnos nosotros entre nosotros mismos. Esa camaradería es única. Les preguntaría a las compañeras, porque la mayoría del magisterio son mujeres, les preguntaría, y cuando se vienen, los esposos que dicen cuando no son maestros. Nos apoyan. Bueno, en ¿sí? mi caso mi esposo no es profesor y cuento con el apoyo de él. Incluso él quisiera venirse, pero dice, si no hay dinero, yo tengo que trabajar para apoyarte, y la verdad nos apoyan mucho. Las que tienen niños pequeños, incluso ellos se quedan con los niños pequeños. Yo en mi caso ya no tengo niñas pequeñas, pero bueno, es que es una muestra de madurez, porque lo normal es que el marido, ¿no? Ah, se va, ¿cómo que se va? El plantón, ¿no? ¿Qué onda? Pero bueno, digamos en otros lugares. Pero aquí incluso el asunto del cuidado de los hijos, ¿no? Sí. O sea, y quedarse al cuidado de la casa, irse a trabajar, y porque pues ellos son los que aportan, como no tienen, mucho critican eso también, que de dónde sacamos. Ajá. Incluso decían otra vez que las casitas nos las había financiado Obrador y que no, en Bodega Aurrera pues son baratas y ahí las compramos. ¿Ya le estás haciendo publicidad? No, es que así lo dijeron, en los medios que él estaba a lo mejor financiando eso. Ahorita incluso están diciendo que nuestro líder, que el profe Rubén, que el dinero ese lo utilizaban para financiar estos. No, cada quien viene con su propio dinero, incluso a veces dinero prestado, ¿sí? O dinero, la familia se coopera, el esposo, si él tiene otros medios de, porque no trabajan en esto y ellos nos apoyan con eso. ¿Con qué nos quieren convencer? O sea, con ese tipo de argumentos para nosotros es visible, porque primero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nos quita una cuota. Yo tengo 22 años, voy para 23 años, y durante ese tiempo, yo no he visto, porque yo he acudido a muchos preplenos, relevos seccionales, todo eso, porque hay un organigrama que nos permite conocer el estado real del movimiento, del MTDO, Movimiento de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, el MTDO. Y el rendimiento de cuentas es necesario, obligatorio para nuestros líderes. Ahí fiscalizamos todo. Y entonces, si el sindicato charro no nos ayuda, y no es una ayuda, sino es una obligación devolverle a la sección un porcentaje de las cuotas, porque así lo marca la sección jurídica, no lo hace. Desde que yo entré, no, una cuestión mínima, raquítica, la que manda, no es lo que el porcentaje le corresponde a la sección. Y entonces la sección tenía que buscar los medios para sostenerse, mantener el edificio, papelería, publicaciones que tenía que hacer, porque así las hacía, en la cuestión pedagógica, nuestros congresos pedagógicos. Entonces, ¿de dónde salía? Ah, pues tuvo que establecer convenios con empresas privadas. Una de esas se llama ETESA, que me acuerdo, hay otra parte de ETESA. Bueno, porque yo les no, esa es aparte. Yo línea blanca y todo eso, sí se le da un porcentaje, pues, pero de ese porcentaje se rendía cuentas, y tenemos documentos nosotros. Ajá, de esos relevos a donde fui, tengo documentos donde me dan a conocer, te dan a conocer el estado de cuenta de los gastos en que se invertían esas pequeñas aportaciones de esas empresas. Es risible para nosotros que nos quieran meter la idea de que nuestro dirigente es lavador de dinero. Ah, que esto, que el otro. O sea, ¿de dónde? Inclusive esto más nos enoja, la palabra es encabrona, vulgarmente hablando, nos cabrita. Y lejos de nosotros desmotivarnos, pues, decir, ay, es que nos robaban, es que esto, que el otro, ya me voy, no es cierto. Decimos, ahora hasta lograr, primero, la igual, partes iguales. Nosotros no medimos que no es lo importante de liberar a nuestro líder, es liberar a nuestro líder, echar abajo la reforma. Y si el gobierno está jugando, ¿sí? Porque con sus declaraciones de represión y todo eso. De que hay más. Ajá, de que hay más órdenes van a tener, o que nos pueda más golpear o todo esto. A nosotros por estar aquí y todo eso. Pues este movimiento ya no es nada más material social, y ustedes lo han visto. Oaxaca ayer, antier, los padres de familia en ciertos lugares han estado bloqueando carretera. Todo el estado, compañero. Porque algunos compañeros se van viajando para Oaxaca y es la hora que no han llegado, salieron anoche. Porque hay retenes en todo el... Es que el gobierno, hay cosas que, es que son, a veces son bobos, ¿no? O sea, detrás de Oaxaca hay 500, más de 500 municipios. 570, o sea, si pueden... El lunes, la verdad, es que el lunes, yo por lo menos cuando vi la cantidad de nueva fuerza pública que mandaban, dije, ah, caray, quién sabe cómo va a estar, pero resistieron. Pues, el pueblo de Nochitlán. ¿Nochitlán? Ah, bueno, sí, Nochitlán. No, hay otro pueblo más adelante, el otro es aparte de... Etla, también ayudó Etla. Ahorita, no es allí, es Puebla, en el municipio de Tehuacán. Ahí están, dicen que 4,000 federales. Pero ya se manifestaron desde ayer, sí, y llegaron al hotel a decirles que no deben de avanzar a Oaxaca. Y se manifestaron, llamaron a al pueblo. Es el pueblo. Para ahorita, no dejarlos avanzar a Oaxaca. Ahorita yo creo que lo que debe hacer, y nosotros siempre estamos en esa vía, porque nosotros no queremos que se genere la violencia. Pues, amamos la vida, amamos al ser humano. Nuestro movimiento sí es de izquierda o está en esa empatía, con las clases sociales bajas, pues no estamos por la violencia, nosotros estamos por el diálogo, y ese diálogo es necesario que se dé. No debe el gobierno irse por la cuestión de la presión de la gente rica, la gente, o sea, los que tienen el poder. Todos sabemos que Peña Nieto obedece órdenes, Núñez también lo obedece órdenes, pero ellos deben valorar también, tienen la posibilidad de hacerlo, de valorar y decir, ¿saben qué? Ya llegamos a este límite, porque puede haber una revuelta. Es más, se predicaba una revuelta para el mes de abril, por las siguientes condiciones que vive el país. Primero, de nuestras ahorro para el retiro, porque el gobierno ya no tenía para pagar cuenta pública, o sea, insumos, todo lo que, sueldo a burócratas, compra de materiales para sostener el aparato, no tenía, toma 250 mil millones de pesos de ahorro para el retiro, nuestros ahorros para pagar eso. O sea, el gobierno se está manteniendo de deudas. Ese dato nos lo pasó a Celdri Dixon en una conferencia magistral que tuvimos en Huatulco, y le decía, es que ya el país está a punto de colapsarse ya. Y nosotros no queremos ser la hebra lo que rompa esto, porque sabemos que puede ser mucho derramamiento de sangre, y nosotros no queremos esa violencia, porque violencia de nosotros, por nuestra parte. Yo no estoy por la vía de detener ahorita a gente del gobierno y todo eso, y provocarlos, ¿no? También, eso. No, creo que no es esa la vía. La vía es presionar, como lo estamos presionando, ayudados por las fuerzas sociales de todo el país que ya se está manifestando, esas fuerzas que están ahí nada más, ¿sí? Como que esperando a ver qué pasa con nosotros para actuar. Nosotros decimos, no, gobierno, o sea, platica con nosotros, ponte a dialogar. Podemos llegar a acuerdos, pues, porque es necesario. Ahorita es necesario, no permitas que el movimiento cobre más fuerza, porque no lo vas a poder parar. No lo vas a poder parar, y entonces ya no va a estar en nuestras manos. Ahorita sí está en nuestras manos. Es el momento, pues. Yo creo que Núñez deben apartarlo ya del gobierno. Debe irse Núñez y poner a otro tipo, porque creo que es el que también, aparte de Peña y todo eso, obedecen órdenes, es Núñez el que está... ¿Cómo se explican que hayan retirado el cerco que estaba... ¿En dónde? ¿Aquí? Aquí, Canijicio, lo retiraron. No sé si sea una trampa, no sé qué sea. Puede ser una trampa, pero puede ser también una cuestión de la presión que está recibiendo, porque ahorita el Estado no está así como que digamos... Oye, la tienes toda consigo. Oye, y luego las elecciones también. Las elecciones el día de ayer, lo pusieron. Granadero, ¿no? Las elecciones lo pusieron de rodillas. Y lo van a poner más de rodillas. no le estoy haciendo publicidad a Obrador ni a Morena, yo soy de ese partido, yo dejé el PRD por todas las, lo que hizo en el todo pacto lo que hizo el Pacto por México, todo lo que implicó. Si el PRD, yo considero que si el PRD no hubiera participado, no hubiera legitimado esa reforma. Él fue el legitimador de la reforma, usted lo sabe. Pero yo, desde mi punto de vista muy particular, estamos a tiempo de parar esto. Estamos a 16 de junio, estamos a más de un mes de haber iniciado este movimiento y estamos en el momento álgido, definitorio ya. Ya no puede esperar más el impedimento del diálogo. O es como reprime o el diálogo. Pero la cuestión histórica, única del país, porque son situaciones diferentes a lo que vivió el magisterio en el 59, esta es diferente, porque ya es de masas, ya es una lucha de clase, más o menos. Ya es de clase, ya se sí, no solo, de clase. Y aparte no solo sindicales, sí, así es, ya es de clase. Y ahorita va a ir más creciendo, usted ha oído, la UNAM marchó ayer, ya se van a las demás universidades. Hoy a las 10 hubo una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras, en base a que lo Che Guevara. Y estamos en ese proceso de acumulación de fuerzas. El Estado que le mida. O sea, yo digo, llegó el momento de Estado. Debes sentarte a esa mesa. O reprimes. Sí, porque además lo que, ¿no? Pero la represión va a tener su costo también para sí, él. Sí, lo que además está sucediendo, por ejemplo, que ayer los compañeros de Michoacán eran muy detallistas. Cuando ellos detallan sus planes alternativos, ajá, en realidad son planes ajá, de nueva sociedad. O sea, es un movimiento de resistencia. No. O sea, le siguen y cada vez más se está creando un proyecto de nueva sociedad, no así en general, sino que lo ven en concreto. Y no solo son en temas que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, allí está de medio ambiente, o sea, de otros muchos temas, ¿no? Es un... de autonomía, o sea, ustedes están reivindicando, como son los pueblos, sobre todo el sur, pero que deberían aprender los demás, lo de la autonomía que también puede ser autonomía urbana, ¿no? Y también puede ser autonomía en otras regiones, las del norte, ¿no? Aunque no haya comunidad indígena, que es, digamos, la que tiene la fuerza, ¿no? Sí, ahorita le estaba hablando la maestra del proyecto de nosotros, que tiene el MTDO, de la educación alternativa, y sí, es un proyecto muy amplio, es un proyecto muy, muy complicado también de aterrizarlo en algo concreto, pero está el proyecto, cada escuela está trabajando con proyectos. Ajá. Cada escuela se fija a rescatar la cultura originaria, que llaman. Entonces, a partir de ahí, comenzar a trabajar sobre estrategias didácticas, planeación en el aula, para tratar de crear un hombre reflexivo, crítico, no solo que se quede ahí de buenos pensamientos, sino que aterriza está aterrizando, pues, porque ese proyecto va con todo lo que está pasando, con todo, es una exigencia ya de la misma sociedad y es algo que nosotros tenemos que cumplirle a esa sociedad. Vas a comenzar con nuestros estados y le digo, ese proyecto va independientemente de lo que pase aquí, que nos pueden despedir, nos pueden violentar, nos están violentando, nos están reprimiendo psicológicamente hasta el momento, porque al ponernos tantos granaderos, tantos policías federales, gendarmería, eso. Gendarmería, el día de ayer, no daba yo crédito, cuantísimo. Que no fue ayer, había muchísimo. Ayer en la tarde. Sí, sí, hemos caminado con ellos, pero ya se nos ha vuelto costumbre. No tenemos miedo a la represión, incluso. Fuimos reprimidos en el 2013 cuando nos encapsularon aquí en Lázaro Cárdenas, entre Madero y todo eso. Sí, ahí estuvimos con el maestro. Hemos estado en el 2006 en las agresiones, tenemos experiencia, por lo menos de cuidarnos, no provocar. O sea, si hay algún compañero que haga cosas extrañas, pero eso ya sería particular, no como movimiento, ¿no? Nosotros no somos agresivos, nosotros somos profesores y tenemos la fuerza, tenemos las herramientas para buscar eso que no se ha logrado. eso que no se ha logrado, esa transformación de esto, que aunque es un sueño guajiro, pues es un sueño y hay posibilidades de materializarlo. Pues sí, es que es guajiro, pero porque ahora llega, todavía no ha empezado a sumar, bueno, ya se empezó a sumar aquí. Aquí tenemos un problema en la ciudad, quizás el problema en este momento más grande, es que vienen por, igual que van en el campo, van sobre las mineras, el agua, no sé, aquí vienen con un proyecto de gentrificación, lo llaman, que es el proyecto de desplazar, desplazar de zonas, ¿no? Para la construcción de grandes. Y hay 12, puntos, ¿no? Pero se está resistiendo. Y ya ustedes ya estuvieron, no van a estar mañana con los compañeros de los Pedregales, de los Pedregales. Y esos son, esa es una forma de resistencia. O sea, aquí también, o sea, que le están jugando, no se dan cuenta, yo creo que sí, le están jugando por demasiadas frentes. Y ustedes sí son capaces de nuclear, lo quieran o no, o sea, aquí estamos viniendo todos, ¿no? O sea, todo el mundo que tiene intenciones, que está de protestar, está en contra, no sé qué, ya vino aquí a dar, ¿no? Un espacio. Sí, este... ¿Es profesor usted, verdad? No. ¿Es académico, no es escritor? Soy, escribo, hago... Ah, muy bien. No, profesor, soy malísimo. Eso es lo que dice. Feliz dime enseñando. Dice que hay un libro de texto que ahorita no me acuerdo dónde lo leí, pero decía que Rousseau, que fue pedagogo, y otros también que fueron pedagogos, como Durkheim también fue pedagogo, como didáctico, o sea, como ya profesor en el aula, hacer un fracaso por completo. No es lo mismo ser teórico. No, hombre, a mí la profesión, bueno, la de medicina es la más delicada, pero la otra que se me hace complicadísima es la de maestro, porque además yo quería a mis hijos, bueno, con mis hijos no tuve que hablar porque eran dos nomás, pero eso no. A ver, ¿y cómo? Yo llevo un salón, hay 20, y yo, unos instintivamente me caen bien, y otros instintivamente no me caen bien. ¿Y cómo me comporto yo? Yo pregunto yo, ¿y cómo me comportaría yo parejo con todos? Y yo no podría. No, pero además soy muy malísimo, soy conocido, no sé, el compañero se dice, como, o sea, me dicen cantinflas, porque doy muchas pláticas, ¿no? Pero mis pláticas son cantinflescas, o sea, como que voy, vengo y como que me entretengo. De caballazo. O sea, que abro, empiezo por acá y le abro por acá y luego ya no sé cómo regresar. No, yo soy malísimo. Yo también por ahí ando. Lo que pasa es que yo, se me vienen muchas ideas a la cabeza. Yo soy sociólogo. Se me vienen muchas ideas y luego como que se pierde uno en querer hilar tantas cosas, ¿no? Pero créame, señor, No me digas señor, porque ya la chingamos. Pero ya está canoso, me parece. Bueno, sí, por la edad sí, pero no, pero soy el Belarmino. Sí, me dio mucho gusto conversar con usted. No. Hay mucho tema de conversación sobre esto. Es mucha la información que tenemos y que manejamos, porque andamos aquí, pues andamos en esto, no son poquitos años. Nos hemos integrado desde que ingresamos al trabajo, nos interesó esto. Yo por la formación que traigo, y por la clase social en la que vengo, es campesina por completo. Es indígena, ya es una mezcla, no hay indígena puro ya, pero sí la descendencia, tenemos que sentirnos orgullosos también, y a mí me choca cuando alguien se expresa mal del indígena, porque la palabra correcta, dicen los antropólogos latinoamericanos, es indígena, no es indio, es un concepto europeo, de la antropología europea, entonces yo estoy con los antropólogos latinoamericanos, y en ese sentido, a mí me chocó cuando vino el Papa Francisco y estaba un locutor, no sé qué era, en el micrófono en San Cristóbal de las Casas, y decía: están presentes los indios. Hijo de Dios, dije yo, oye, ¿qué onda, no? O sea, vete de aquí. Y además en San Cristóbal, donde hubo un trabajo de, digamos, no, hasta de la iglesia es progresista, o sea, ni siquiera así se refiere. No, y el pueblo oaxaqueño, pues, es descendiente de indígena, su mayoría es mestiza. Y porque, ¿Cuántas etnias hay todavía? Había 16 etnias, hasta donde yo recopilaba mis datos, estando en la universidad, leía algo de eso, sobre todo por la tesis que yo quería hacer. Tenía que averiguar todo eso, la tesis era sobre la educación alternativa en una comunidad indígena, entonces tenía yo que saber qué onda. Sí. En ese entonces subsistían todavía 16 grupos étnicos en Oaxaca, pero se estaban perdiendo en algunas dos, tres etnias por la cuestión del número de hablantes. Ajá. Y nosotros, por ejemplo, yo soy descendiente de náhuatl, soy descendiente de mexicanos, puros. Porque en Pinotepa Nacional había un campamento militar que se encargaba de presionar a los mixtecos para que aportaran el tributo. Pero cuando cae Tenochtitlan, ese campamento militar queda aislado. Y ante el temor de ser reprimido, huyen hacia la sierra. Entonces, se nos dice que somos costeños, pero ya somos habitantes de la Sierra Sur. Y es un cinturón de pueblos de origen mexicano. Sí, de origen mexicano, y se nos dice pastor. Y yo no sabía por qué se nos decía pastor. No. Es que nuestra gente mexicana de antes cuidaba ganado de los españoles. Que atravesaron desde Puebla, se iban con su ganado, pasaron por Paso de la Reina, donde quieren construir la presa. Sí. Pasaban por Paso de la Reina y se iban por esa parte. Y era nuestra gente mexicana que le cuidaban el ganado. De ahí pastores. Ajá. Y entonces nuestra gente. Hablaba mexicano hasta hace una generación, se perdió. Poco a poco la fueron perdiendo y nuestros antepasados nos fueron obligando a hablar en español. Por el contacto con los españoles, pero además porque éramos pocos. Éramos pocos y incluso cuando nuestra gente iba a la salina a traer sal, a lagarteros, se iban en grupo. Porque los mixtecos los apedreaban. Eran otra nación, bueno, y aparte estaban allá, ¿no? Entonces por eso yo no tuve el gusto de hablar la lengua materna, ¿no? Pero todavía un tío, cuando se emborrachaba, decía tejua. Y yo encontré en un libro de que escribe La visión de los vencidos, doctor. Sí, en su libro dice Azcanacha tejua nejua. El grito de guerra de los mexicanos, que decía ahora tú, ahora yo, cuando en las guerras iban, ¿no?, a pelear los mexicanos. ¿Y eso ahora se usaba para beber? No, es que se emborrachaba el señor y ya en la borrachera comenzaba le estaba echando la bronca, pero el otro no entendía. Es como el indígena. El indígena se emborracha y comienza a hablar el español y lo habla bien. Pero que te hable el mixteco, por ejemplo, allá en nuestra región, un indígena que habla el mixteco estando en sus cinco sentidos, no lo hace. Va a hablar mixteco, pero ya, borracho. O sea, saca esa represión, no sé qué tiene, ¿por qué no lo habla? Y eso es un hándicap en contra de su propio forma de vida, todo eso, porque nosotros hablamos el español en ese pueblo y es una ventaja. Hablar el español es una ventaja porque es la sociedad ahora sí moderna, es todo está inmerso en ese tipo de sociedad, y en la sociedad tradicional, o sea, indígena, todo eso, pues no, es muy limitado, ¿no? Toda la educación está en español, entonces para nosotros sí que comenzamos, aprendimos, hay mucha gente acá, de mi pueblo, de los pueblos de ahí, y muy bien económicamente. Sí, hay muchos acá muy bien, son dueños hasta de empresas. Sí, tienen Michoacán, negocios. Sí, dueño de acciones del Pascualito, sí. Los refrescos. Sí, muy bien, muchas. Pues por aquí vamos a estar, correcto, vamos a estar, señores, le dio mucho gusto, de hecho hemos estado viniendo todos los días para esto, y porque se está preparando además un festival de varios días.